solo para mako kali dore malongo ani kola mboko joni ndo solo para mako kali dore malongo ani kola mboko joni ani wendi yaro biro iberi gokinyeyo ojira mini jana tiambo thank you.